Así lo quiso él. Por todas las fronteras. Al corazón es casi imposible, porque siempre hay conflictos que terminan por destruirle, y no es necesario autoengañarse, el amor es mucho más que un compromiso. Allí doy brincos. Todo viene a ayudarnos a entrar en el espacio. Abandonar el lastre, elevarse. Muros al corazón es casi imposible. Allí doy brincos. Allí doy brincos. ¿Dónde está el cariño?